Postulado 1. Seguir fielmente a la gran naturaleza. Todo lo que ocurre en el universo se ajusta a las leyes de la naturaleza. El hombre, en cuanto a realidad existencial, es parte de un todo único que constituye el universo. La naturaleza da las pautas de expresión a las múltiples existencias que habitan en el universo: los minerales, vegetales, animales y seres humanos. Es fundamental que el hombre siga los mandatos de la gran naturaleza. Vivir en armonía con ella genera un estado de equilibrio, paz interior y alegría. El ser humano respira dentro de la gran naturaleza y por el poder de ésta nace y se desarrolla. Por tanto, su vida y muerte dependen de la gran naturaleza, es decir, de la voluntad divina. De esta forma, si se opone a la gran naturaleza, el hombre queda arruinado, pero si la obedece, evidentemente prospera. Según este principio, siendo la gran naturaleza el maestro del ser humano, el seguirla fielmente, es decir, aprender de la gran naturaleza, es precisamente aprender la voluntad de la providencia, seguir fielmente la voluntad divina. Frecuentemente aconsejo estar acorde con la naturaleza, es decir, entregarse plenamente y jamás preocuparse por lo que pueda ocurrir. Esto parece fácil, mas en realidad no es tan simple. Yo mismo me esfuerzo mucho en hacerlo, pero las preocupaciones me surgen involuntariamente. Tan pronto surge una preocupación, recuerdo aquello de entregarlo y lo dejo en manos superiores. Pero esta preocupación no desaparece tan fácilmente. Si se interpreta espiritualmente el acto de preocuparse, se verifica que es una especie de apego. Es un apego a la preocupación. Ocurre que este apego es como un ser taimado que influye maléficamente sobre todo. Por ejemplo, cuando un individuo desea algo con vehemencia, ese algo jamás llega a sus manos. Cualquiera ha experimentado que cuando se da por vencido y se resigna a obtenerlo, ese algo llega a uno de repente. También cuando uno desea convertirse en algo o hacer algo, parece que esto se hará realidad, pero finalmente no se materializa. Cuando uno se olvida de la idea, ocurre como se desea. Es necesario entregarse plenamente y no preocuparse por lo que pueda ocurrir, ya que el preocuparse es una especie de apego, un apego a la preocupación.